Nuestra siguiente fábula es La Sirenita. La más hermosa de las princesas, hijas del rey del mar, era la más pequeña. Tenía largos cabellos, grandes ojos azules, una melodiosa voz y una cola de pez en vez de piernas como tienen todas las sirenas. Cierto día que estaba nadando entre las olas del mar, pasó junto a ella un barco y vio en la cubierta un hermoso príncipe del que se enamoró. Deseó entonces poder caminar para vivir en tierra junto a su amado. Tanto era su amor que fue a ver a la bruja del mar para que la ayudara a cumplir su deseo. Yo puedo hacer que en lugar de una cola de pez, tengas dos piernas, hermosa princesa. Y también puedo hacer que puedas caminar por la tierra, pero a cambio, te voy a pedir algo. Dijo la bruja. Lo que tú quieras, anciana. Yo solo deseo estar junto a mi príncipe amado. Dijo la princesita. Está bien. Te convertiré en lo que deseas, pero a cambio yo tendré tu melodiosa voz. Nunca podrás cantar ni hablar. ¡Ah! Y si el príncipe llega a casarse alguna vez, tú te convertirás al momento en espuma del mar. Dijo la bruja con una malvada sonrisa. La sirenita se fue muy contenta hacia el palacio de su amado. Ahora ya tenía piernas y se sentía feliz. Cuando el joven príncipe la vio, la recibió con una amplia sonrisa. Pero se puso muy triste porque ella no podía hablar. Pobre muchacha, ¿eres muda tal vez? Preguntó el príncipe. No te preocupes, yo te cuidaré. Y se hicieron muy amigos. Iban juntos a montar a caballo, corrían y se escondían por los salones de aquel gran palacio, nadaban en el mar, jugaban por la playa. Pero un día llegó la hija del rey del país vecino, que estaba destinada al príncipe como esposa, para casarse. Y la sirenita se puso muy triste, porque sabía que en el momento en que su príncipe amado se casara, ella se convertiría en espuma. Sin embargo, su amor era tan grande que no dijo nada a nadie. Cuenta la leyenda que llegó el temido día y el príncipe se casó. La sirenita se arrojó al mar y al instante se convirtió en espuma, flotando la mesa en las olas cuando llegan a tierra. Como la sirenita, no dudes en dar cuanto tengas, por amor a aquellas personas a quienes quieras.